Shorty, ja, ven, pasémosla bien esta noche. Sí, sube sí, conmigo al coche. Mommy, JDC y el pueblo. Shorty, Shorty, ven, hagamos de noche. Solo tú y yo aquí en el coche. Tú ves que comienza la noche. Ya tú sabes con la piel que hay en tu body. Ven, Shorty, ven, hagamos de noche. Voy a poner a perrear y estallar. En la mesa ya está listo el champán.